Entramos en tertulia y ya estamos enzarzados en serias discusiones, señores. Sí, amigos, porque Jesús Callejo nos dejaba la semana pasada en esa tertulia, pues, muy triste, diciendo que el Mothman era una película horrible, pésima, pero es que aquí destacamos a Bruno Cardeñosa, para eso del contraste, le dijimos, Bruno, pues a ver si te acercas un día al cine y ves el Mothman. Se acercó ayer y viene encantado. Así que, alguna discusión, hemos tenido que separarnos en el pasillo, pero bueno, ya, como en el fondo son amigos, al final, ¿verdad, Bruno? Que tal, buenas noches. Sí, tenemos un entente cordial sobre este asunto, que lo hemos estado dialogando y hemos llegado a un punto de encuentro que también que creo que es muy importante para los oyentes, que la película no es que refleje fielmente la historia, todo lo que rodeó a los acontecimientos en West Virginia en el año 66. Hay muchos guiños, pequeños guiños en la película que, bueno, que sí que tiene que ver con la investigación, con la historia oficial, con, bueno, oficial, oficiosa, con la historia que narra Hill en su libro, pero lo que es el desarrollo, no así, la conclusión, que sí, la conclusión es más o menos fiel a los hechos, ¿no? No en la parte humana, pero sí en la parte general, con la tragedia que ocurre al final de toda esta historia. Pero lo que es la narración de los hechos no es extremadamente objetiva de acuerdo a la aventura. Pero es que te veo muy complaciente, Bruno. No, pero es que la película en sí, me pareció una gran película de tensión, de terror psicológico, de cómo crear una atmósfera, ¿no? La gente en el cine estaba absolutamente metida en lo que eran las experiencias y las vivencias. Hay un momento fascinante cuando esta extraña entidad lo llama al protagonista y cómo es capaz de anticiparse a su pensamiento, de anticiparse y de ver prácticamente a través de sus propios ojos, de ver su entorno cuando se supone que está al otro lado de una línea de teléfonos. Es decir, ahí como película y como historia de terror, aunque sea basada, es decir, no reescribiendo la historia original, sino basándose únicamente en la historia original, me pareció realmente muy, muy interesante. Quería quitar la mordaza a Jesús. Sí, Jesús, aquí estás tú muy ortodoxo también, ¿no? Dice que no es posible esto de hambre. Vamos a ver. Todo estaba dentro de un contexto de una pregunta muy concreta que se hizo pues al final del programa, de la última tertulia, y por supuesto en un minuto y medio hay que intentar comprimir muchísima información pues para intentar ser veraz, ¿no? Por lo menos en el criterio que yo tengo de esa película, y claro, cuando comprime tanta información en tan poco tiempo, es verdad que puede dar malos entendidos. Me explico, la pregunta en concreto era si los hechos que se narraban en la película Mothman correspondían a lo que ocurrió realmente en Virginia Occidental, en el año 1966 y siguiente, ¿no? Esto más o menos duró unos 3 años, lo cual en la película solo se remite a 2 años, a 1966 y 1967, con la caída del puente Silver, que por supuesto es un hecho histórico. Sí, claro. Entonces, no entro en la cuestión técnica de la película. Tú dices que no es rigurosa, que no es fiel a la... Efectivamente, la pregunta iba por ahí. A mí, particularmente, la película en su conjunto, no me acabo de convencer, sencillamente porque yo iba buscando esa noticia, la del Mothman, porque yo la conocía muy bien, y en el momento que no te aparece el Mothman, hombre, ya me decepciona bastante. Pues aquí tenemos, estamos Carlos Canales y yo, que no hemos ido, aquí somos, nosotros somos la parte intermedia, Carlos, así que tienes ahí tus razonamientos también, que por cierto, que últimamente también estás hablando mucho del Mothman en la prensa, ¿no? Sí, es que me ha llamado mucho la atención esta semana la noticia que ha publicado La Razón, y como comentábamos antes del programa, creo que sinceramente con un desafortunado titular que es absolutamente confuso y que a la gente le puede, la verdad, sinceramente liar muchísimo. La Razón lo que hacía es que se refería fundamentalmente al reportaje a Loren Coleman. Loren Coleman es un experto en fenómenos extraños de carácter general, que en realidad siempre ha enfocado el fenómeno del Mothman no tanto de la forma que dice John Keel, ahora explicaré rápidamente la diferencia, sino desde el punto de vista criptozoológico. Loren Coleman está convencido que el Mothman no es una criatura única que aparece en un determinado momento en un lugar concreto, sino que se trata de, por decirlo de una especie. Una especie desconocida que por alguna razón es evasiva y tiene capacidad de escapar a los ojos humanos con mucha facilidad. Digamos que estas son las dos posturas clásicas que ha existido sobre el Mothman. Es bien conocido, me aprecio por la criptozoología, como disciplina de biología francamente original y entretenida incluso. Y porque además se trata de una disciplina de deducción y de investigación que exige, bueno, pues un conocimiento muy notable de lo que se quiere buscar. Sin embargo, creo sinceramente que Coleman está equivocado. de acuerdo con lo que dice Jesús, y es verdad, la historia del Mothman es una historia tan fascinante que estaría muchísimo más cercana a los fenómenos de tipo paranormal o de tipo parafísico que realmente a una aparente criatura criptozoológica, que no parece un ser natural. Hay que reconocer que el libro de Kiel, bueno, el libro de Kiel es muy demente, porque Kiel mantiene dentro, no solo esto, es una teoría, dentro de la ufología en general, una opinión muy particular que le convierte en un heterodoxo absoluto, porque tampoco se parece realmente a los otros heterodoxos como Heuvelmans o como Valé, sino que va por libre. Y sinceramente, en el caso concreto del Mothman y de otras criaturas de esta naturaleza, no necesariamente iguales, pero sí parecidas, la teoría de Kiel, de que se trata de intromisiones espaciotemporales o algo parecido, por no saber tampoco definirlo, en nuestro mundo, es la única que podría explicar algo tan alucinante y fantástico como lo que pasó en Virginia Occidental. Lo cierto es que Coleman considera que efectivamente la película, yo sé que no puedo opinar, pues todavía no la he visto, es incluso muchísimo más contenida de lo que fue la realidad, porque la realidad fue realmente impresionante. Es algo que se salía completamente de cualquier lógica humana y que además contaba con el problema de que se desarrollaba en un país desarrollado con buenos sistemas de obtención de información de las cosas que pudieran suceder allí y que no consiguieron llegar a ninguna conclusión de nada. Nadie consiguió fotografiar jamás el Mothman ni filmarlo con una cámara, nadie, nunca. Sin embargo, hay cientos y cientos de apariciones y desde luego se dibujó y todos los dibujos eran similares. El hecho de que no haya criaturas como los Mothman es lo que para mí rompe la teoría de Coleman. Es decir, no hay otros Mothman. Hay cosas parecidas, pero no necesariamente iguales. Y de esas cosas parecidas, sí le doy un nombre que a mí me parece fantástico, que Jesús y yo usamos en Seres y Lugares en los que usted no cree. Es el nombre de los imposibles. Son los imposibles, porque son pura y simplemente criaturas que no pueden existir. O sea, no es que no existan, es que ni existen ni pueden existir. Son visiones, realmente. Claro, yo creo que esto precisamente en la película se refleja bien, ¿no? Y creo que es el error de Coleman es equiparar las apariciones de una criatura como el Mothman, por ejemplo, a una criatura como el Yeti o el Bigfoot. Son fenómenos aparentemente, yo no sé en su origen o su naturaleza, pero aparentemente totalmente diferentes, ¿no? El Mothman es, para que nos entendamos, una serie de apariciones mucho más que ocurren en ese ámbito entre la realidad y la ficción, claro, entre lo físico y lo mental. Una alucinación que deja huella, simplemente. Y las apariciones de otro tipo de criaturas homínidas como Yeti o Bigfoot son, digamos, más físicas. Esto es un fenómeno paranormal más, donde los que se observan no son ovnis clásicos, sino que es una extraña criatura alada con dos enormes ojos rojos, que es un poco lo que identifica, ¿no?, a este ser. Bueno, pues el Mothman, que está de moda, aquí ya hicimos nuestro enigma del mundo, ¿verdad? Sí. Contando la historia real del Mothman, ahora también los periódicos, el cine, que con Richard Gere, todos los grandes de Hollywood quieren hacer películas dedicadas al misterio, Mel Gibson ahora dentro de poco, uh-huh. Está de signos también, que, sí, sí, que nos va a gustar. Porque Mel Gibson siempre hace estas cosas muy bien. Y una producción, además es una producción mucho más ambiciosa. Quería comentar que en Estados Unidos ha pasado más de puntillas y sin embargo en Europa está funcionando. Quería comentar una cosa para acabar del fenómeno Mothman en general, para que cualquier oyente que no se haya acercado nunca al libro de Kiel o a este tipo de criaturas o de lo que sea, que sepa de qué hablamos fundamentalmente. El error de Coleman para mí está en que trata de identificar un comportamiento en el Mothman como si tratara de una criatura natural, la criatura zoológica. Entonces, es gracioso porque en la entrevista de Mothman decía que a los Mothman les gusta asustar a la gente y perseguir coches. Bueno, es una chorrada, claro. Es que realmente no tienen conducta. Si la tienen, ignoramos completamente cuál es y no tiene nada que ver con lo que pueda tener un animal. Coleman se apunta un poco a la teoría imperante en aquella época que decían que podía ser una especie de grulla, una grulla rarísima, desconocida, con ojos saltones y que perseguía los coches y que no tiene nada que ver, por supuesto, con ningún ser biológico. Yo creo que, fíjate, a pesar de la teoría de Kiel, que puede ser disparatada, se acerca más a la realidad cuando se conoce en profundidad el caso Mothman. Es que estamos hablando de una realidad que está un poco incursa en un universo paralelo y que aparece o desaparece precisamente a su antojo, dejando pequeños rastros proféticos. Y eso es un poco lo que se hace a la película, la profecía de sus supuestos seres. A ver si preguntan más a nuestros expertos asesores, para eso son referencias. Aquí tenemos a los de Sus Calles, para acá los canales con Seres y Lugares, que lo publicó la Universidad Complutense en Primor. Es curioso la universidad cómo nos va llamando, ¿eh? Bueno, yo voy a dar una exclusiva. ¿Os gusta la revista oficial de arqueología? ¿La revista de arqueología os gusta? Sí, ya me imagino por dónde van los tiros. Bueno, pues es una revista de mucho prestigio, ¿verdad? Es la revista oficial, más o menos en este país, ¿no? La referencia oficial. Bueno, pues vamos a comentar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, esa revista de arqueología ya tiene un director nuevo, que además nos complace mucho en decirlo, es Max Suárez, nuestro egiptólogo de cabecera, ha sido fichado recientemente, y ya, yo creo que esa revista, ya de por sí muy prestigiosa, pues ahora con la visión que le va a dar Nacho, pues va a conseguir todavía cuotas de mayor prestigio y éxito. Así que felicidades de parte de toda la tertulia Zona Cero para ti, querido Nacho Suárez, te auguro un gran éxito al frente de esa gran publicación. Y nada, por cierto, vamos a publicar también Arqueología de los Visigodos dentro de nada en esa revista. Va a estar muy bien. Bueno, Jesús, vamos a... Los ya sabías, ¿verdad? Lo de la sí, sí. Yo solo a nivel... Lo sabía, pero como rumor. No sabía. A mí me lo confirmó el personal. Sí. Yo lo sabía desde el miércoles. Hablé con él y bueno, estaba encantado. Y como sé que a nuestros amigos de La Rosa de los Vientos le gusta mucho Nacho Suárez, pues bueno, es una noticia muy muy buena para ellos. Bueno, Jesús, ¿qué te parece si entramos en la polémica? Porque aquí los arqueólogos, hablando de arqueología precisamente, han llegado a Israel y han desmontado todo. Arqueólogos norteamericanos, por lo menos. No es de ahora, y también arqueólogos judíos. No es de ahora porque ya desde hace tiempo se venía planteando la posibilidad si lo que está contando la Biblia son acontecimientos históricos, y hay pues los pros y los contras. En los pros fue célebre un libro que se titulaba La Biblia tiene razón, de Werner Keller, que lo que intentaba era justificar con los documentos y los hallazgos arqueológicos que todo lo que aparece en la Biblia era cierto. Pero claro, con unos argumentos a veces pues muy cogido por los pelos, como suele ocurrir en estos casos, porque estamos hablando de unas épocas muy pretéritas donde lo que más abunda precisamente es la ausencia de pruebas, ¿no? Valga la contradicción. Y es cierto que durante muchos años, muchos arqueólogos americanos y judíos, que son los que más pueden investigar este tipo de temas, son los que acceden a esas excavaciones arqueológicas, no tanto los árabes, que no podrían, sí están convencidos que al menos muchos de los episodios bíblicos no tienen un fundamento histórico detrás. Algo que nunca se ha dicho de una forma pública, porque por supuesto los judíos más ortodoxos y conservadores se echan encima, pero bueno, pues han llegado a publicar bastantes artículos donde se están pues poniendo en solfa cosas como que Moisés posiblemente era una especie de símbolo y no tanto personaje histórico que encabezó toda la que era la causa judía en la antigüedad, sobre todo con la opresión egipcia, o que Abraham, el patriarca judío, pues probablemente nunca existió, o que la historia entera del Éxodo, tal como la cuenta la Biblia, había que revisarla porque no sucedió tal como nos lo contaría el Antiguo Testamento. O David, lejos de ser un rey audaz que construyó Jerusalén, pues parece que fue un pequeño cacique local cuya reputación fue magnificada más adelante por intereses políticos. Cosas como estas son las que se van recogiendo en distintos ensayos, algunos de rabinos, que se han publicado en una Torá nueva, aparte es una Torá comentada después con distintos añadidos, una Torá que no se volvía a hacer una recapitulación de ella hasta hace 60 años más o menos, que es cuando salió la última. Es una Torá denominada el Hasín, no sé cómo se dirá en hebreo, creo que significa el árbol de la vida, y que está compilada por David Lieber de la Universidad Judaica de Los Ángeles, que habla de los últimos resultados arqueológicos, pero también filológicos, antropológicos, y un estudio comparado de culturas antiguas en relación con los acontecimientos supuestamente históricos que se están narrando en la Biblia. Y contiene además un 41 ensayos de rabinos y eruditos prominentes en estudios bíblicos. Y ahí es donde ha saltado un poco la polémica, porque algunos de estos ensayos han sorprendido. Ha sorprendido en el sentido de que, por citar algunos, el ensayo de Roberto Wessler, el presidente de la Universidad de Judaísmo de Los Ángeles, cuenta que es bastante inverosímil que la historia del Génesis se originase en Palestina y es más probable que se diese en Mesopotamia. Es una teoría bastante significativa porque anteriormente a él ya otros han dudado de que muchos de los acontecimientos, de ser históricos, no corresponderían con la ubicación geográfica que se les está atribuyendo, no sería en Palestina. Por ejemplo, hay dos casos de los que yo recuerdo, uno es de un arqueólogo, Ron Wyatt, que decía que el monte Sinaí estaría en Arabia Saudí y no estaría en Palestina. Habría que volver a reubicar por lo menos lo que eran los lugares bíblicos más importantes. Y Kamal Salibi, el profesor de historia de la Universidad Americana de Beirut, en su momento, en el año 85, publicó un libro donde ni más ni menos sostenía que todos los pasajes bíblicos que correspondían al Éxodo no habría que buscarlos en Palestina, sino que habría que localizarlos en Arabia Saudita, y él hacía un estudio toponímico bastante exhaustivo para intentar demostrar esto. Bueno, pues en este caso, en este ensayo, Robert Berner lo que dice es que no estaría tampoco en Palestina, sino en Mesopotamia. Pero bueno, todos incidiendo un poco en esa especie de anacronismos que se podían apreciar en los pasajes bíblicos. Otro ensayo sería Arqueología Bíblica, de Levín, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde encuentra pocas evidencias para corroborar la conquista y el establecimiento de Canaán, el nombre antiguo del área, ¿no?, donde se supone que va el pueblo elegido, y que no ve evidencias históricas para demostrar que Canaán era la ubicación geográfica que aparece en la Biblia. Y dice más, dice que Jericó se demuestra, según sus estudios, que estaba deshabitada en aquella época, y por lo tanto se contradice claramente con la violenta conquista retratada en el Antiguo Testamento. O otros estudios, otros ensayos, habla de la evidencia que no hay pruebas históricas, es decir, hay una ausencia total de pruebas, hasta el punto que en la Jerusalén de David o de Salomón no correspondería con la grandiosidad y opulencia que se retrata también en el Antiguo Testamento, ya digo, por las pruebas arqueológicas encontradas hasta el momento. Ya veis que después la arqueología es una de esas ciencias que va desmintiendo paulatinamente, para bien o para mal, distintos hallazgos encontrados anteriormente. Bueno, la conclusión un poco que se ha establecido, y en concreto por la Unión de Congregaciones Hebreas Americanas, es que el Antiguo Testamento sería una especie de leyenda donde se mezclan muchos mitos, ¿no? Que no hay que tomársela al pie de la letra, que no es un relato histórico al 100%, que no quita que haya determinados pasajes históricos que estén corroborados por la ciencia y por la arqueología, pero que la gran mayoría parece que es una especie de fábula donde se han intercalado o interpolado determinadas historias de otras culturas, como por otra parte sí ha quedado demostrado en otros estudios antropológicos y etnográficos. Y esa es un poco la polémica que he saltado, donde los propios judíos, entre ellos mismos me refiero, pues hay distintas disidencias de si dar a conocer o no dar a conocer públicamente, y lo han dado a conocer públicamente, como se ha dicho con esta Torah. Bueno, pues una nueva historia, y por cierto aprovecho estos apuntes históricos de Jesús Calijo para anunciar también a los estudiantes, anunciando yo también, anunciante hoy. Bueno, pues es que tenemos un monográfico con acero especial, supongo que también el que vosotros creéis cada año, dedicado a vida, obra, milagros, pasión, muerte de Jesucristo. Será el próximo Viernes Santo, madrugada de viernes a sábado, entre la 1:30 y las 4. Ahí estaremos las 4 C's, Bruno Cardoñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y un servidor, intentando recrear los últimos días de Jesucristo. Vamos a hacer una ambientación histórica, vamos a contar cómo pudo ser o cómo pudieron ser esos últimos días de Jesucristo, con esos apuntes precisos sobre los romanos, sobre la sociedad de la época, incluso usos y costumbres gastronómicas, vestimenta, bueno, el martirio al que fue sometido Jesús. Todo eso lo vamos a intentar recrear para vosotros entre las 1:30 y las 4, la próxima madrugada de Viernes Santo, de viernes a sábado estaremos. Como es acostumbrado, ¿verdad, Bruno? Llevamos unos años ya haciendo... Pues no sé si este será el cuarto o quinto, ya, cuarto o quinto año que reconstruimos la vida y sobre todo el final de la vida de este personaje extraordinario, ¿no? Sí. Y que todavía nos va a dar para seguir hablando muchos años sobre él, y muchos siglos que se seguirá hablando sobre el que sin duda es el personaje que más ha influido en la historia de nuestro mundo occidental, ¿no? Sí. Y que todavía sigue siendo un gran desconocido en muchos aspectos, y que día a día nos ofrece la historia y las investigaciones desde diferentes perspectivas nuevos datos, ¿no? Sí. Aunque esta nueva investigación se centra en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se puede comprender tampoco sin el Antiguo, ¿no? Porque las personas de entonces actuaban mucho en función de lo que decían las sagradas escrituras bíblicas de los primeros libros de la Torá, fundamentalmente en aquella época, ¿no? Por lo tanto, yo creo que repasar la vida de este personaje, yo creo que es un deleite para todos. Pues seguro que van a disfrutar mucho los amigos, incluso los que coleccionan nuestros monográficos de Semana Santa, porque vamos a dar esos aspectos peculiares, pues el verdadero grial, lo que se comía, lo que se bebía, cómo se vestía, en fin, vamos a contar esa historia sobre el hombre, la figura más influyente en cualquier periodo histórico, la figura de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Bueno, pues vamos a seguir contando cosas. Por ejemplo, Bruno, estamos muy preocupados por lo del Pentágono, ya esto empieza a ser serio, Ya lo del agujerito, nadie cree a estas alturas que fuera un avión el que impactó contra lo del Pentágono. Bueno, o muy pocos son los que creen en esa teoría. Parece que la conspiración ha cobrado cuerpo. Sí, cobra cuerpo, porque además esta misma semana se publica, un ex agente de los servicios secretos franceses publica un libro en Francia dedicado íntegramente a este tema. Y a propósito de que esto haya ocurrido en Francia, hay muchas cosas que quisiera comentar sobre este asunto, pero una de ellas que creo que es fundamental, ¿no?, y que refleja un poco cuál es el estado mediático de la situación. El impacto, aunque relativo, de esta conspiración o de las dudas que existen sobre lo que ocurrió en el Pentágono aquel 11 de septiembre ha sido mucho más importante en medios y en circuitos europeos que en norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, probablemente por ese tabú que existe a removerlo, lo que es sin duda uno de los grandes estigmas ya de la historia de Norteamérica. En Estados Unidos todo esto se está comentando en circuitos más underground. Sin embargo, en Europa es algo que comienza a cobrar cuerpo, sobre todo por una razón fundamental, y es que cualquier persona que acceda a toda la información que existe en estos momentos, que la analiza fríamente y de forma imparcial, llega a la conclusión de que efectivamente, hay algo que no encaja en la versión oficial, según la cual un Boeing 757 se estrelló voluntariamente sobre la fachada central del Pentágono. Por muchas y variadas razones. El otro día ya explicábamos algunas de ellas que se fundamentaban en varios hechos. Hay al menos una veintena de apuntes que podríamos efectuar. Pero lo que comentábamos la semana pasada es que hay varios hechos que son absolutamente indiscutibles, ¿no? Como que el boquete que se abre en la fachada del Pentágono y el espacio de edificio que es dañado por ese impacto es menor, bastante menor, considerablemente menor que el tamaño de un Boeing 757, lo cual ya de por sí invita a la duda porque no se encuentran exteriormente al edificio restos de fuselaje. Pero lo curioso es que a medida que se van buscando pruebas, que se van reuniendo datos y se van reuniendo informaciones, cobra cada vez más cuerpo. Por ejemplo, las declaraciones que efectuaron los bomberos que participaron en las operaciones de rescate. Ninguno de ellos asegura haber recogido trozos de fuselaje, salvo algunos muy pequeños. Pero nada comparable con lo que debería ser los restos de fuselaje de un avión de estas características. El análisis, por ejemplo, en estos días se han analizado cosas como, por ejemplo, la filmación, que es lo que vino a rematar un poco esta hipótesis de la conspiración, ¿no? La filmación que parece ser que no la divulgó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sino que alguien con alguna intención, alguna oscura intención, la filtró precisamente desde el interior del Pentágono hacia los medios de comunicación. Y en esta filmación, sorprendentemente, en la que se observa la explosión que origina toda la catástrofe en el Pentágono, no se observa ningún Boeing 757 estrellándose contra la fachada, sino que lo único que se observa, aparentemente, es una explosión en la base del edificio y que se extiende hacia arriba. Pues bien, el análisis que se hace de esa explosión no coincide con el análisis, por ejemplo, que se hace y que también está perfectamente documentada gráficamente de la explosión que se produjo y del estrellamiento que se produjo contra un edificio de apartamentos en el año 92 en Holanda, y que fue bastante similar en sus características, no en la intencionalidad. Entonces la pregunta, Bruno, es ¿atentado terrestre, es decir, camión bomba o fuego amigo? Las hipótesis conspirativas apuntan por el fuego amigo, es decir, la filmación en la que aparentemente no se observa nada, la que hemos hecho alusión, la he estado observando fotograma a fotograma, lo han hecho también muchos otros investigadores, y algo está claro, en principio no se observa ningún avión estrellándose. Sin embargo, sí se observa de forma rotunda el estrellamiento de un objeto contra la base del Pentágono. Un objeto de muy pequeñas dimensiones. Un misil. Un misil o un F-16 son las hipótesis que se manejan, aunque todo apunta por el tamaño de muy pocos metros de longitud a un misil que parece que se acerca casi a ras de tierra, que incluso levanta algo de polvo, pero nada en comparación con lo que es un Boeing 757. Estamos hablando de algo de 2, 3, 5 metros de longitud como máximo. El F-16 plantea un problema. Podría ser un F-16, que no es que se estrellara, pero plantea un problema esencial, que es uno de los, bueno, no has enumerado obviamente las 20 características que tendría que tener el impacto de un jumbo, bueno, de un gran avión, de un avión de gran tamaño contra el Pentágono. Un avión de 50 metros y de 40 de altura, cuando el boquete es de menos de 30. Hay una importantísima, y es que alguien tenía que haber visto, y sobre todo que los jardines y los bosques, bueno, los árboles que rodean el Pentágono, tenían que haber tenido algún tipo de daño de mayor intensidad que lo que realmente se ha producido, que es nada. Entonces, algo tenía que haber quedado. Un F-16 sigue planteando el mismo problema, aunque hiciera vuelo subsónico, que era obviamente la velocidad que se elegiría cuando se tuvo que estrellar, si es que se estrelló. El hecho es el mismo, tenía que haber quedado parte de la cola, tenía que haber quedado, porque además se hubiera hecho picadillo, hubiera salido volando a trozos por ahí, hubiera quedado algún ala, hubiera quedado algo, y es que aparentemente no hay nada. Yo te iba a decir, bueno, luego veo que lo has dicho, que efectivamente en la filmación sí parece apreciarse que un objeto golpea por abajo. Y eso sí podría ser un misil. Claro, la primera pregunta es ¿cómo es posible que llegara un misil hasta ahí? Pues probablemente porque si de verdad derribaran sobre el Potomac al avión de pasajeros, lanzaron dos misiles, que además era el más famoso de los vuelos, porque es desde el que se produce la famosísima llamada telefónica de la periodista americana, que era muy conocida, llamando a su marido. Bueno, pues realmente la única explicación que cabe es que derribaran el avión sobre el río, sobre el Potomac. Washington es una ciudad llena de árboles, está construida como en un bosque, entonces es fácil que de esa manera el avión hubiera caído pues en el río o en alguna de las zonas adyacentes donde pudiera ser recuperado con facilidad, y que uno de los misiles de uno de los F-16 impactara contra el Pentágono. La verdad es que aún así sigue siendo extremadamente raro. Claro, porque lo que es evidente, salvo que alguien nos esté engañando con la afirmación y que lo que se haya buscado es precisamente esta discusión, que es algo que tampoco debemos de obviar, porque es una probabilidad en este mundo de la desinformación en el que vivimos actualmente, lo que es evidente es que lo que se observa estrellarse en esa afirmación, si se observa a cámara lenta con las mejores imágenes, que son las que ofrecieron y las que he podido observar de la NBC británica, lo que sí que se observa es que un objeto de pequeñas dimensiones sí que se estrella en la misma base del Pentágono, que deja un pequeño rastro, que posteriormente en algunas fotografías se ha identificado ese rastro sobre la hierba que posteriormente fue cubierta con tierra en lo que llegó a continuación, que fue todos los servicios y toda la operación de rescate. Y además, un detalle significativo, ¿no? El hecho de que nadie viera un avión estrellándose directamente contra el Pentágono, sino el hecho de que sí que se observara un avión de grandes dimensiones, un Boeing aparentemente acercarse, pero el análisis que hacen algunos pilotos comerciales de las maniobras que tuvo que efectuar, ese Boeing para impactar de esa forma, en función de la situación anterior, según relatan los testigos, pues bien, según los pilotos comerciales, profesionales que han investigado todos esos datos, está claro que el giro que tuvo que efectuar el avión, que era de 180 grados a unos 600 kilómetros por hora, es absolutamente imposible de efectuar con esa máquina, con un Boeing 757. Es decir, son tantas y tantas la cantidad de pruebas que se están reuniendo en ese sentido, que antes o después, el asunto brotará en los Estados Unidos. Claro, porque además hay un gran problema ahora. El gran problema que hay es que entonces, ¿dónde estará bien? Claro, lo que ocurre es que sí que está haciendo. Es que si ahora mismo el gobierno norteamericano dice, efectivamente, mire, fue fuego amigo, se nos escapó un misil que dio desgraciadamente contra el Pentágono, no pasaría en principio nada si no fuera porque alguien. The plane makes the impact at the ground level of the Pentagon. Yo supongo que es que ahora mismo, pase lo que pase, si haya sido el avión o no, porque tampoco se puede descartar que no haya sido el avión, en la situación que tienen ahora mismo es muy comprometida. Porque de una manera u otra, si no ahora, en un plazo de unos años, van a tener que dar una explicación de qué ocurre. Claro, hay otra prueba extraordinaria, que es un plano de las bases del Pentágono, un plano efectuado por el Departamento de Defensa, en donde se marcan los lugares dañados por el impacto en sí, ¿no? Y la base que está dañada por el impacto no ocupa más de 20 metros, cuando la envergadura de un Boeing 757 es exactamente de 38 metros. Por lo tanto, algo no encajaba cuando se supone que la parte del edificio dañada debería ser siempre superior al tamaño de. Lo que pasa es que también el impacto es muy grande para un misil. Podría ser si un caza, lo que pasa es que también un caza, porque solo sea por la persona que lleva, el efecto hubiera sido espectacular. Sería entre otros un misil aire-aire, que esos son más pequeñitos. Claro, también, ¿no? Claro. Es que no es esto, tan claro. Claro, lo que ocurre que no solo depende del misil, sino de la carga destructiva que llevara ese misil. Sí, pero por mucho que llevara un parecido, ¿no? Ha nacido un expediente secreto. Sí, indiscutiblemente, y va a dar, yo creo que El 11T va a llenarse de mitos, de historias, de leyendas, nunca se va a acabar sabiendo la verdad, pero creo que dentro de 50 años, esta historia, este enigma, sobre todo no el de las Torres Gemelas, que lo pudimos contemplar todo, sino el del Pentágono, que nadie lo pudo contemplar, se acabará recordando como algo parecido al asesinato de Kennedy. Va a ser la resurrección de esas historias conspiranoicas o conspirativas, según las queramos ver, pero que siempre hay una base para sostenerla, ¿no? Para hablar dentro de 15 años hubo realmente dos impactos, hubo tres, claro. Cuarto que alguien escuchó. Vale, pues nada, ya estamos una vez metidos en las conspiraciones, que es en realidad lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Meternos en estos regalos. Oíamos Forrest Gump y decía, a ese hombre, a Kennedy, le mataron unos meses más tarde, y luego a su hermanito le mataron en la cocina de un restaurante. Dice, qué duro es tener hermanos. Qué duro es tener hermanos. Bueno, pues las conspiraciones, ahora ya tenemos un nuevo expediente secreto en el Pentágono. Menos mal, Carlos Canales, este ya lo tenemos previsto desde hace tiempo, porque nos encontramos nuestro chip. Yo puedo saber dónde está Carlos en cualquier momento, porque tengo aquí un chip puesto, donde tiene 6 líneas, ¿verdad? 128 caracteres, y tienes la información necesaria para que yo te localice cuando te secuestran. Efectivamente, la verdad es que ha salido hoy en la prensa española una noticia que nosotros comentamos en el mes de noviembre, se acordarán muchos oyentes, que es cuando la Guardia Nacional de Luisiana hizo el primer implante en sus soldados, de un microchip, un pequeño microchip que tenía 6 caracteres de, bueno, 6 líneas de texto y 128 caracteres, que tenía un fin prioritariamente de tipo médico, dado que lo que se buscaba era obtener información rápida en un campo de batalla de un soldado para saber no solamente su filiación y datos, sino también ciertos elementos esenciales para una atención rápida en el campo de batalla, como si es alérgico a algo, cuál es su grupo sanguíneo, etcétera. Bueno, pues esto que empezó así, como una aplicación útil que se empezaba a probar por esa vía, ya fue llamado en su tiempo Guardian Angel, Ángeles Guardianes, porque se buscaba apoyar a la salud. Bueno, luego he visto, curiosamente, que se ha dado una interpretación totalmente divertidísima y diferente, si es que se decía que tenía forma de ángel, es que me parece una explicación tanto rara. El hecho cierto es que desde el Acta Patriótica de los Estados Unidos, que fue aprobada de manera masiva por parte de los congresistas norteamericanos en el mes de noviembre, lo cierto es que Estados Unidos, que debido a su tradición clásica anglosajona, siempre la población se había opuesto a la existencia de un documento nacional de identidad, es un país sin DNI, allí la gente tiene el número de seguridad social o el carnet de conducir. Bueno, pues esa tradición liberal clásica que ellos habían heredado del siglo XIX y que les hacía no querer tener un elemento que les permitiera ser controlados por el gobierno, ha dado paso a justo lo contrario, pero de una manera brutal. Se han pasado de no querer nada a que el 80% de la encuesta que se ha hecho apoye a que se instalen cámaras en esquinas, centros comerciales y estadios. Un 25% a que se les intervenga sin aviso al teléfono. Y un 43%, y eso me parece increíble, a que se abra aleatoriamente la correspondencia. Lo cual es asombroso. Bueno, aprovechando estas circunstancias, dos empresas, principalmente una, aunque realmente hay dos que trabajan en ello, las dos empresas son Lapid, a ver cómo se llama, porque tiene un nombre. A ver si lo encuentro. Sí, bueno, Apple Digital Solutions y otra empresa más han desarrollado este pequeño microchip que en principio tenía, bueno, aparte de aplicaciones de tipo sanitarias, bueno, también aplicaciones para evitar robos, que era lo que se está utilizando más. El primer uso humano se le dio justamente en Latinoamérica, donde tienen una gran demanda para implantarlos en personas que consideran que pueden ser objeto de un secuestro, puesto que estos sistemas se pueden conectar también a sistemas de posicionamiento por satélite, a GPS. De manera que, claro, si por ejemplo la guerrilla colombiana te secuestra, en todo momento saber en qué lugar te encuentras del territorio. Bueno, esta pequeña utilidad se ha convertido de repente en una moda, como decimos en mercado, muy cool, muy guay, y que le hace que 2.000 personas, todos jóvenes, estén ahora mismo en lista de espera, porque el piercing ha pasado historia. Ahora lo que quiere todo el mundo es un microchip. Un microchip. Todo el mundo quiere estar insertado. Todo el mundo quiere llevar su microchip, su implante. No, si al final vamos buscando cosas y la zona cero está de moda. Al final Orwell va a tener razón con lo del gran hermano. Va a ser eso, exactamente. Claro. No, bueno, todo lo ve. Ya nos contaba Fernando Rueda el pasado jueves la nueva disposición que hay ahora para que el 4% de la población norteamericana se convierta en informante. En ciudadanos. En ciudadanos. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Y esas noticias terribles. Las ideas de vos son geniales, ¿eh? Eso inmediatamente a uno lo hace pensar en otra época y en otro país. Pues me parece absolutamente terrible, ¿no? El vecino eso es el vecino vigilando al vecino otra vez, ¿no? Me parece. Sí. O sea, mirando las calles, mirándolo todo, mirándonos a otros, llamando y diciendo que me parece raro, me parece sospechoso, ¿no? Exacto, es eso. Más de 10 millones de personas mirando las calles, mirando los edificios de los Estados Unidos. Bueno, menos mal que en este restaurante de Brooklyn, querido Jesús, aquí no va a entrar nadie. Porque... No, es un restaurante pacífico. Tranquilo. Tengo el nombre. Hotel que quiere ir. Restaurante de fantasmas. Restaurante de danza, que está en el 6205 de la 18ª avenida de Brooklyn. Sí, podemos ir andando, ¿no? Podemos ir andando, solo hay espectros y hay toda una historia siniestra, porque era frecuentado por un famoso mafioso y gánster, Salvatore Gravano, más conocido por Sammy Bull. Este hombre era, pues eso, una bestia. Solo un arma fumar, hacer toro ya con él. Está bonito toro. Está bonito toro. Y se sabe que en ese restaurante, pues antes de hacer sus pequeñas reuniones, pues ordenó matar a alguno que otro, y entre ellos pues a los dos copropietarios de ese restaurante en su momento, que era, uno de ellos era Josie Spini D'Angelo, de 37 años de edad. Evidentemente les mató por la pasta, ¿no? Sí, sí, había ahí intereses creados. No digo que no estaba al dente. Sí. No estaba al dente. Sí. Y el dente de D'Angelo creo que se estampó contra el suelo con los balazos que le metieron en el año 1995, que fue uno de los muchos que engrosaron la lista de asesinados por parte de este hombre, ¿no?, de Gravano. Pero en noviembre de 1987, Gravano perdía a otro de sus socios, de sus caros amigos, que era Michael DeBart, a causa, pues también, de varios disparos en la cabeza y en el cuello mientras atendía la barra. Tiene unas pequeñas discrepancias en los que originaron, que fueron las últimas. El cuerpo sin vida de Bat fue encontrado tendido boca arriba en el suelo. Él había vaciado los bolsillos y la caja registradora. Lo que confesó en Gravano, en estos casos, imaginaros la frase, dice, bueno, en fin, intentamos hacer que pareciese un robo. Comentó Gravano, que fue el inductor, evidente, sí, de ambos crímenes, y que tan solo pasó 5 años en la cárcel. Es curioso lo crueles que pueden llegar a ser los de la mafia italiana y lo simpático que caen, ¿eh? No, nos reímos. Sí, pero es que te los imaginas siempre con... Tres tenían que tener los cocineros de esa restaurante. Sí, sí, sí, pero siempre, además, incluso Hollywood lo refleja así, ¿no? Son tipos absolutamente crueles y despiadados que se cargan a uno por menos de nada, por $10, y luego, sin embargo, es que siempre quedan como... ese Robert De Niro, ¿no? Que te den el beso de la muerte antes de que te ejecuten. Sí. Tiene su gracia macabra. Y ahora va el fantasma, ¿no? Y claro, y este ya es una especie de escenario que sugiere pues bastantes acontecimientos luctuosos, pero también fantasmales, como ahora está diciendo el nuevo propietario, que no sé si no lo ha demasiado, que es Stephen Carroll, en este restaurante, y que es el que ha levantado la liebre de los fenómenos extraños que están ocurriendo allí. ¿Qué fenómenos están ocurriendo? Pues que se ven como figuras sentadas en las mesas o dirigirse hacia el sótano y que minutos después desaparecen y no se vuelven a saber más de estas figuras. O también lo que ocurrió en la realidad, desaparecía sentado y desaparecía, eso que es un rostro. Se oyen voces. Una petrocemia directa. Y aquí lo cachondo del asunto es que se perciben olores asquerosos. Claro, si los cadáveres todavía están emparedados y no han salido de allí, no me extraña. Bueno, el hecho es que ya se ha hecho una investigación parapsicológica a cargo de una parapsicóloga, Frances Bennett, que acudió con todo su equipo. El personal fue entrevistado, se instalaron cámaras de vídeo infrarrojo, de magnetófonos, medidores de campos electromagnéticos, en fin, lo que suele hacer en estos casos cuando hay una casa o un restaurante encantado. Y lo que obtenió Bennett, pues es un material muy propio de fantasmas. Las grabaciones con la voz de muerto repitiendo el nombre de Mike, y diciendo te mataré, la imagen de la cara de un hombre reflejada en un cristal, en el cristal de la barra, y una figura de un hombre que se agachaba bajo tierra. Todo indica de que se estaba refiriendo a Michael DeBart, hasta el punto que la hermana de Michael DeBart, que es Rosanne Massa, cree que el espíritu de su hermano Michael frecuenta el local porque Gravano solo pasó esos 5 años en la cárcel y por lo tanto clama venganza y de alguna forma se está manifestando en ese bar, pues con sus voces quejumbrosas, con sus espectros y con estos olores asquerosos que va dejando como rastro de su presencia. Pues Hollywood ya tiene argumento para una futura película de gánster, de mafiosos. En Brooklyn hay un restaurante fantasma. Michael, te mataré, te mataré. Bueno, no esperemos más, Bruno, porque nuestros oyentes están impacientes por saber quién es el hombre más inteligente del mundo. Pues según un estudio efectuado, fundamentado en una encuesta sobre 2.172 personas por la revista GeoWissen alemana, el hombre más inteligente vivo en el planeta en estos momentos es el líder de los budistas tibetanos, el Dalai Lama. Es curioso que además el segundo ser humano más inteligente del planeta, según este mismo estudio, es el Papa Juan Pablo II. Y digo que es curioso porque en el resultado de la encuesta solo un 20% de quienes participaron en este estudio consideran que el universo puede ser creación de una fuerza superior, es decir, que la mayor parte de los participantes se consideran agnósticos o ateos y sin embargo consideran que es el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II, dos de los más importantes líderes religiosos del mundo, los seres humanos más inteligentes del planeta, que están seguidos ya por líderes políticos como Nelson Mandela, que sería el tercer ser humano más inteligente del planeta, con un 12% de las personas que participaron, al que le seguirían en cuarto lugar Kofi Annan y en quinto el primer científico Stephen Hawking. ¿Es George Bush? ¿En qué lugar estaría? George Bush no aparece, extrañamente tampoco aparece Bin Laden. Porque la última encuesta diciendo que era el presidente más tonto de la historia. No, hay un estudio que trató de estipular de forma indirecta, ¿no?, con todos los peros que eso puede hacer que manifestemos, ¿no? Pero esa encuesta significaba que el presidente menos inteligente de la historia de los Estados Unidos, con un cociente del 90, pues bastante bajo, era el actual presidente de Estados Unidos, George Bush, y que había superado el anterior récord, ¿no?, que lo había establecido su propio padre. Pues, era un estudio científico y según, en esta encuesta, afortunadamente, sí aparece un científico entre los seres humanos más inteligentes de la historia, ¿no? No vivos. Aparte de que está Hawking en el quinto, el primero más inteligente de la historia sería el genial físico Albert Einstein. Bueno, pues estos 2000, más de 2000 agnósticos deciden que el hombre más inteligente del planeta es el Dalai Lama. Juan Argüelles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches de nuevo, Juan. Vienen las consultas para nuestros estupendos asesores. A ver qué les pasa. Nos pregunta Manuel Vidal desde Madrid. Se supone que determinados talismanes y hierbas alejan a los vampiros que, según la tradición, solo pueden ser destruidos por cremación o clavándoles una estaca en el corazón, o en el caso de los hombres lobo, con una flecha con punta de plata, todo rociado con abundante agua bendita y crucificados por doquier, y muchas otras técnicas para repelerlos. ¿Podrías explicar algo acerca de estas supercherías? ¿Qué hay de cierto? Efectivamente, que son supercherías. Claro. Son supersticiones y no solo esos métodos que han sido muy divulgados por el cine de Hollywood, sino también otros. Incluso en el siglo XVII, en algunas zonas de Europa Central, se creaba lo que era un jardín antivampiros, porque se establecía una serie de plantas que ahuyentaban a los vampiros, no solo el ajo, sino también los rosales silvestres. Y se colocaban rosas silvestres encima de las tumbas de aquellas personas que se suponían que eran vampiros. Todo esto forma parte de la superstición, desde luego no hay ninguna credibilidad. Sí está, tiene una correspondencia biológica y médica con personas que son muy fotosensibles, es decir, que les molesta la luz, que tienen una vida diurna, y además personas que necesitan ingerir sangre, pero por unas cuestiones médicas, hematológicas, por una necesidad, ¿no?, fisiológica, y eso es lo que ha propiciado muchas veces la leyenda del vampiro. También es verdad que ha habido personas que con instinto sanguinario, que ha generado también toda la leyenda del vampiro, y lo que se hacía es que esas personas cuando morían se las decapitaba porque se pensaba que si no pues volverían otra vez a resurgir, a resucitar, y se las enterraba boca abajo, de tal modo que si recuperaban la conciencia y querían salir, no salieran para arriba, sino que empezaran a excavar hasta el centro de la tierra prácticamente, y ahí se murieran, ¿no?, un poco en ese laberinto terroso en el que se sumergían. Es decir, todo forma parte de esas creencias, de esas supersticiones, con parte de verdad, es decir, con la parte de verdad de epidemias que hubo de vampíricas, en el sentido de que hubo gente que se dedicaba a matar personas para chupar su sangre, pero dista mucho, y eso vamos a hablar alguna vez en algún monográfico, lo que es el vampiro de la leyenda, el vampiro que tiene una serie de connotaciones médicas, biológicas y que ha sido estudiadas convenientemente por varios científicos. Pedro Pablo de Pamplona quería que le dieseis vuestra opinión de una revista que casualmente llegó a sus manos, dice, y que no conocía que existiera. La revista en cuestión es Templarios, de la editorial Trentini, italiana, y es bimensual, ya va por el número 4, y también me gustaría saber cuál es el último libro editado de Pablo Villarrubia. A ver, Carlos. La revista la conozco, es bimestral. Hay uno que sale cada dos meses, no al año. Es un error muy común en castellano. Ah, sí. Y bueno, y a mí sinceramente no me ha gustado nada. Yo esperaba otra cosa, además la cogí con cierto interés porque parecía una buena edición y me llamó la atención bastante y no me ha gustado nada. El último libro de Pablo, se lo sabe seguro, Jesús, no es fuerte. Claro que es el de Un viaje mágico por los misterios de América. Es una recopilación de todos los viajes que ha hecho por América, o sea, por Mesoamérica y Sudamérica en concreto, donde recoge pues todo tipo de testimonios y no tanto los de Brasil, porque ya dedicó todo un libro, que es Brasil Insólito, a recoger sus experiencias y sus aventuras en Brasil. Viaje mágico por los misterios de América, en el editorial EDAF, y también Brasil Insólito en Corona Borealis. También otra consulta de libros quiere Eduardo preguntarnos por el libro El Retorno de los Brujos, y en especial de sus autores, Powell y Verdier, ya que y más que todo porque es un libro que tiene mucho que ver con los temas que tratáis, y dio la casualidad que después de leerlo y de querer más cosas sobre estos temas, conocí el programa. Algún novato tenía que leer. A ver, Bruno. Pues que es un libro clásico, ¿no? Y que es el fundamento de todas las historias que contamos en este programa y que se cuentan en el mundo del misterio, ¿no? Biblioteca básica zona cero, ¿no? Exacto, que y que aquellos oyentes que no lo hayan leído, que lo busquen, porque partiendo de ahí llegamos a todos los sitios, a todos los destinos del misterio, ¿no? Nos gustó, ¿verdad? Claro, es que es el libro histérico por excelencia del siglo XX, ¿no? Bueno, pues hoy hemos estado muy muy bibliófilos también, recordando libros. Bueno, pues Bruno Cardeñosa, la próxima semana te espero con los Enigmas del Mundo, con el Informativo Insólito, donde nos cuentas todas las últimas novedades. Ahí estaremos. Un abrazo. Gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. A vosotros en los monográficos del miércoles. Siempre se esperan con auténtica expectación. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio.